Me voy a quitar las gafas para esta, ¿vale? Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. ¡Lucy! Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Deja que hable más, se mueran de envidia. ¡Vamos ya! Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era ateo. ¿Cómo? Pero ahora creo. ¿Cómo? Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro bajo del cielo. ¿Cómo es? Yo era ateo. Pero ahora creo. ¿Alguien quiere bailar una bachatita esta noche? Todavía historias que la gente no olvida y que me recuerdan cada día. Si te vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro bajo del cielo. Yo era ateo. ¿Cómo? Pero ahora creo. ¡Vámonos, Lucy! Hablando mi vida como si hubieran pasado todos por ella. Y mientras cuentan cuántos tú y yo somos, va a chocar sin una botella. Religión a tu melena, a tu boca y a tu cara. Y que me perdone la virgen de la Almudena. ¿El qué? Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Ese diablo mío que me roba toda espiritualidad. Y ya no sé lo que te pasa. Ahora todo se retrasa. Tú estás como mi casa. Lo que yo dije parece veneno. Si me preguntan yo le diré que tú lo sé. Quiero evitar que te eche de menos. Voy a... Dame del agua bendita que calma mi ser. ¡Madrileño! Yo era ateo. ¡Eso es! Pero ahora creo. Milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Fernando. ¿Queréis un poquito más o qué?